me siento en gravedad. Cha cha cha bara bara bara bara bara cha cha cha bara bara bara bara. Culata que el sol sube, ella pensó que era una perla y lo que tengo una verruga. Tiene el culo redondito, parece que se hizo un cuba. Una experta piloneando y mamando una verduga. Pues tú escuchaste que como yo no se mueve nadie, tú eres un malo de la calle y quiero que el pussy me guaye. Me pongo trola cuando estás a la valle. Quiero que me despise o hasta que te me desmaye. Sandunga de la buena. Le gusta por el artistaje porque me ven todos los flyers. Loca con mi sistema, sabe que yo no ando en nadie. Vamos a perdernos donde nadie nos halle. Soy blanquito, pero estoy quebrado como Brian Mayer. Quieres que te pilonee como puta. Es que tú sabes que yo soy una corrupta. Una flaquita con culo como te gusta. Quiero que me ponga en cuatro y me despegue la peluca. Sandunga de la buena. Y tú tienes el plan B y yo tengo el plan A. Me metí una al play y me siento en gravedad. Cha cha bara bara bara bara bara cha cha cha bara bara bara bara. Yo me doy mi payola yo mismo, perverso, oíste.